el contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 4 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pim pum pao, al Macalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Moros le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, quien desde sus coordinaciones, sus equipos de trabajo, de prensa, etcétera, todos los trabajadores de esta emisora y trabajadoras le dan vida a lo que ustedes diariamente están escuchando 24 horas por este dial. Y por supuesto, los chivos y chivas que se miden en este ministerio, del ministro para abajo, el ministro Fidel Barbarito, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y todos los coordinadores de este emisora. Sale gracias también al equipo de producción de este contraataque, entre ellos por supuesto Irosman Michinox y la bellísima y hermosísima Ina Irmansur. Ay, cómo se siente la ausencia. Sale gracias también a este servidor Gustavo Villapoli, por supuesto en los controles el día de hoy, DJ Puchi. En este miércoles, se asustaron, en este lunes, en este lunes de merengue y bachata, papá, lunes de merengue y bachata, buena fiesta, buena rumba, arrancamos este lunes con muchísima alegría, bailando merenguito y bachata de la buena, porque es que ahora los merengues y las bachatas nos las gozamos, después de que le ganamos a República Dominicana. Ah, no, lo gozamos. Nos gozamos ese merenguito sabroso ahí en este lunes de merengue y bachata. Recuerden que nos pueden escribir mensajito de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. O pueden escribirnos también al Twitter. Que es @contraataque963. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y por aquí tenemos algunos titulares. Inmediatamente nos dice: cuerpo de seguridad continúan búsqueda de implicados en el magnicidio, en el intento, por supuesto, de magnicidio contra Nicolás Maduro Moro. También dicen por aquí: inauguran estación terrena del satélite Miranda. ¿Qué tal? La foto está brutal, parece un balón de fútbol de FIBA. ¿Qué digo? De la FIFA. Tengo el básquet. Ahorita estoy en modo básquet. Por aquí tenemos también al presidente Maduro. Jornadas casa por casa construyen la fuerza moral del futuro. También tenemos por aquí en el diario Ciudad Caracas que anuncian Jornada Nacional de Comunas el 7 y 8 de septiembre. ¿Qué tal? Jornada Nacional de Comunas. Ya veremos más adelante de qué se trata eso. Son las 5 y 8 minutos de la tarde. Estamos en lunes de merengue y bachata y Puchi estás activado. Recuerda pedir tu canción al 0416-534-8710. Un abrazo grande a la comunidad, a la hermosa comunidad de República Dominicana que está aquí. Los queremos mucho, pero no vuelvan a jugar con nosotros porque le vamos a volver a ganar. Ya venimos con más gente de la guerrilla mediática en la casa. Recuerden también que se pueden comunicar con nosotros al Twitter, @contraataque963. Lo pueden hacer al Facebook, que mejor conocido como Care Libro, Contraataque Pendiente, o pueden revisar el blogspot del programa contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ya venimos con más, esto es Contraataque. ¡Vaya Puchi! Está creciendo mi amor por ti. Latinos Unidos. Está creciendo tu amor por mí. Soy yo. vida, mira, yo voy a tomar tu mano. Mira, mira, tus ojos y te voy a decir que quiero. Mira, mi comprende que yo quiero ser más que tu amigo. Romper el hielo y entrar a otro nivel contigo. El renacimiento, ¿ok? Baby Rob, actor de Ram Jazz. Innovando. Rock is back, baby. Mari B, el Monster Mix. Electronica, underground. Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 15 minutos de la tarde y estamos en este contraataque. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Yo creo que la llegada de este momento a la cabina merece un recibimiento especial, mi querido Puchi. En estos momentos se acaba de incorporar la bellísima y hermosísima nos encontramos en el ascensor de repente con Puchi. estaba haciendo... Tenía un disturbio en la fuerza. Labores de... Mentira. Labores de búsqueda de computadora. Pucci tenía un disturbio en la fuerza. Labores de computadora y... Computadoras dañadas. ¿Te suena, Gustavo? No me suena. Computadoras dañadas que uno trae para que se las arreglen. Ese tipo de cosas. Recuerden que hoy es lunes de merengue. Así es, y bachata. Y pueden comunicarse. Eso se lo dedicamos a toda la comunidad de República Dominicana. Un abrazo grande, que le ganamos el jueguito ayer. Bye. Báilalo. Ese merengue sí suena sabroso hoy, vale. Suena chalequeo. Vaya. 70-65. Bueno, y también nos pueden escribir al Twitter, @contraataque963. Y la mensajería de texto 0416-534-8710. Ay, María, que le puso candela. Uy, ya le puso candela. Mira, las emisoras, camaradas, hermanas. También. Ya le agradecimos. No le hemos agradecido a esa gente, vale. Un abrazo grande. Porque le vamos a brindar un fuerte aplauso. Enviar un beso gigante y bueno, agradecer a la 88.5 FM allá en el estado Táchira. A la 94.5 Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa. Y también en Carora, Radio Venceremos. Saludos a todos y a todas quienes nos escuchan por allá. Así es, tengo ya noticias por aquí. Buena vibra el día de hoy. Tienes cosas bonitas, como decía el comandante. Así es, cosas bonitas. Aquí tengo nada más y nada menos que inauguran estación terrena del satélite Miranda. ¿Qué tal? La estación desde la cual expertos venezolanos dirigirán desde este lunes el satélite Miranda. Fue inaugurada hoy en la tarde en la base aeroespacial Manuel Ríos en el Sombrero, estado Guárico. Qué bueno, ya lo vamos a estar. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así vamos a estar controlando desde aquí entonces. Desde allí, el ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, explicó al país los alcances de la estructura destinada a operar y a transmitir las imágenes captadas por satélite. Mira la fotico. Parece un balón de fútbol. Se pueden perder esa foto. Sí, es tremenda estación satelital. Miren esta foto por radio, es impresionante. No se la pelen. No, mentira, la pueden ver a través de la ¿Cómo describirías tú esa foto? La estación parece... Descríbela. La estación parece un balón de fútbol, literalmente. No, yo creo que parece sin marca. Más una pelotica, balón blanquito de fútbol así sin marca. Una pelotica de esas de golf. También parece una pelotica de golf. Yo no he jugado golf, pero sí he visto las peloticas que tienen... Son blanquitas así, tienen... En la estación El Sombrero estarán 75 expertos, mientras que en Caracas trabajarán 19, todos atentos a la operatividad de imágenes del satélite Miranda, lanzado a 640 kilómetros de altura el 28 de septiembre de 2002 en China. ¿Qué tal esa noticia? ¡Excelente, maravillosa! Una noticia culpa de quién. ¿Esa es culpa de quién? Pucho ya se estaba parando y... Sí, me siento sentarse otra vez. Sí, vale, concha. Eso es culpa de tiempo, Buchi. Buchi. Con eco así. Buchi. Compadre. Y bueno, otra de las cosas bonitas que nos trae aquí a BN es que Maduro dice que jornadas, casa por casa, construyen la fuerza moral del futuro. Sí. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este lunes que las jornadas casa por casa realizadas en diferentes entidades del país permiten edificar la fuerza espiritual y moral para construir la fuerza del futuro. ¿Qué consiste esto? Bueno, en que estamos construyendo las bases sólidas, bases de hierro, que van a garantizar un futuro estable, un futuro de paz para nuestra patria, y agregó el primer mandatario, que estamos construyendo y garantizando la victoria del pueblo para este 8 de diciembre. También expresó que nosotros lo que hacemos es trabajar todos los días en la calle, casa por casa, con el pueblo. Y eso es totalmente culpa de quién, Pucci. Culpa de Chávez, que hay un premundial ahorita ahí activo. Por aquí tenemos también, claro, todo es culpa de Chávez, ¿no? Eternamente. Sí, vale. Todas las culpa cosas Chávez, buenas de este mundo son culpa de Chávez. Tuviéramos también con la gente de Ciudad Petare. Un abrazo y un saludo a toda la gente de que está formando con mucho esfuerzo ese medio guerrillero, sí, ahí. Sí, sí. Hoy estuvimos, ya hoy comenzamos los talleres con la gente de Ciudad Petare, una célula más de Marcando Zona, nada más y nada menos. Y es verdad, como dice aquí Maduro, también no paramos de trabajar en la mañana. En la calle con el pueblo. En la calle con el pueblo, ahorita aquí haciendo la guerrilla mediática. Más tarde seguiremos organizando para seguir y seguir trabajando, pero bueno, eso no es con mucho amor. Así es, con mucho, mucho amor. ¿Qué más? Ay, Dios mío, aquí dice otra noticia de Caracas. Anuncian Jornada Nacional de Comunas el 7 y 8 de septiembre. El presidente Nicolás anunció este lunes Jornada de Comunas. Ah. Esto suena a comunismo. Yo creo que esto vamos a tener que meterle terror. Comunas, comunismo. Yo creo que esto le vamos a meter terror. Terror, puchi, terror. ¿Jornada de qué? ¿Cómo? El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes que el 7 y el 8 de septiembre se efectuará una jornada nacional de comunas. Comuna. ¿Qué hacen y cómo contribuyen a la construcción de la patria socialista? Comuna. Este sábado 7 y 8, toda Venezuela se revoluciona en las calles. No. Los consejos comunales y las comunas. Haciendo acción social a favor del pueblo. Se me van a explotar los ojos como a María Corina Machado. Es por eso el primer mandatario desde el estado Nueva Esparta, donde sostiene un encuentro con habitantes del municipio marcano. Vamos a concentrarnos en todas las escuelas, en los liceos, y vamos a caerle en Cambote, en Cayapa. No. Para arreglar y embellecer las escuelas. ¿Hasta cuándo? Reparar todo lo que se pueda reparar. ¡Vamos al campo de batalla! ¿Hasta cuándo Fidel nos estará manipulando desde esos bombillos? ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Basta! Son las 5 y 23 minutos de la tarde luego de esta noticia. Un poco desequilibrada, volvemos a nuestro tono. No, esta noticia es un poco desequilibrada. Hablemos a nuestro tono. Él está pidiendo la palabra Puchi. Ajá. Dígame, no, Puchi. Está diciendo que queda un minuto. Dígame, Puchi. Mira, tiene total participación, así como toda la gente que puede escribir al 0416-534-8710. Y también que pueden comunicarse a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Y no olviden que estamos también en Cara de Libro. Adivina de dónde nos están escribiendo. Pendiente. Ya me imagino, porque sabía de dónde nos estaban escuchando. Nos están escribiendo desde la gente de Ciudad Petare. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Después dicen que uno con su trabajo no contribuye a que esta radio tenga nuevos usuarios. Y usuarias. Usuarios. ¡Excelente! A ver, cuéntanos, ¿qué nos dicen desde allá? ¡Qué rápido que Puchi nos corta las patas! Puchi ahora digo, está nos corta la palabra el doble. Aire. Ajá, cuéntame. Nos dijo desde aquí en la mensajería texto, este único para irnos a escuchar una identificación. Dice, ¡fuera del aire! ¡Excelente taller el día de hoy! ¡Qué buen programa! Muchísimas gracias por todo. Nos escribe la gente de Ciudad Petal. Ay, qué bellas, qué bellas. Vámonos pues, vámonos a escuchar una identificación, una cancioncita. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. No se aparten, que es en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Hola, mi corazón. ¿Dónde conseguiste harina? En la bodega de Carmen. ¿Y te viene visita? No, ¿por qué? Porque te la estás llevando toda, no me está dejando pero nada. Compra solo lo que es necesario cada semana. Estamos dejando a otras personas sin estos productos. Por más seguridad. Más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. Letras venezolanas. Aquiles Nazoa.

Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón, no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma. Y con un deseo sabes que nada la tira a cambiar. Nadie es perfecto. Continuamos, continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática. La guerrilla mediática. Puchi, me no. Mira, pasado. Pues sí, son las 5:33 minutos de la tarde. Casa, y recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Que Puchi está ahí activo en los controles, como siempre. Así es, el día de ayer, Venezuela obtuvo una maravillosa y gigantesca victoria frente al equipo de República Dominicana, quien ya fungía como favorito del grupo al haberle dado una pela a Argentina. Venezuela no venía a hacer sus mejores demostraciones, pero ayer el equipo Vinotinto sacó ayer la garra. Vio la luz. Ayer el equipo Vinotinto sacó la garra y tuvo un excelente sistema de defensa. Yo creo que se quitaron esa presión que tenían encima y jugaron a sus anchas. Pero para hablar un poco más de eso, tenemos nada más y nada menos en plena cancha del Poliedro de Caracas a José Ángel Lanz, nuestro reportero deportivo, quien se encuentra allí en el Poliedro de Caracas, donde se está desarrollando el juego Uruguay-Brasil. ¡Háblame claro, José Ángel! Sí, señor. Gracias por la bienvenida, Mr. Gustavo Villapol y Naira Mansur, esta guerrilla mediática en la casa y aquí nosotros en el Poliedro de Caracas. Bueno, el día de hoy se han dado unos cuantos batacazos. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo está la jornada? Bueno, a primera hora México le dio una paliza a República Dominicana. Se pone interesante la cosa. Ahorita que estamos escuchando, por lo menos en su programa, yo estoy aquí escuchando desde que empezó a las 5 de la tarde, bastante merengue y bachata. Así es. Pero deben estar bien tristes los amigos dominicanos porque han tenido dos derrotas consecutivas, mi hermano. Oye, sí, vale, qué chimbo por la. Qué lástima por ellos, comunidad. Pero qué bien por nosotros. ¡Buah! Cuéntame, ¿qué otros juegos se han dado el día de hoy? ¿Cómo está esa tabla? ¿Cómo está funcionando ese premundial de baloncesto? Ajá, como te dije hace unos minutos, el equipo de México venció 85-61 a República Dominicana. Ajá. Aquí el más destacado por el equipo mexicano fue Héctor Hernández, con 5 puntos y 4 rebotes. Edgar Sosa, por parte de República Dominicana, obtuvo 6 unidades. En otro juegazo, Gustavo, ajá, se trata de que el equipo puertorriqueño venció 88-82 al equipo de Jamaica. Oye, eso estuvo cerradito, ¿no? Cerradito. Sí, señor, el equipo jamaicano se las trae. Y bueno, mañana intentará buscar su paso a la segunda ronda frente al equipo de Brasil. Fíjate que en este encuentro, el jugador de los Lobos de Minnesota obtuvo 24 puntos, se trata de José Juan Barea. El veterano Larry Ayuso obtuvo 17 unidades y Reinaldo Falkman, quien jugaría en Venezuela hace un par de años, obtuvo 20 unidades. Por parte del equipo jamaiquino, el mejor jugador fue Christopher Durant, quien anotó 18 tantos, Gustavo. Y fíjate una cosa, para que tú veas el nivel que tiene este equipo jamaiquino. Entre sus filas tiene a Patrick Ewing Jr., ¿qué te parece? Nada más y nada menos. Imagínense ustedes, sin embargo, el equipo jamaiquino no ha podido obtener ninguna victoria hasta el momento. Mañana tratará de buscar su primer laurel, pues, frente al equipo brasileño, que por cierto, ahorita en el segundo cuarto de este partido entre Uruguay y Brasil, está dominando el equipo uruguayo 30-25, cuando todavía restan 3 minutos con 8 segundos, Gustavo. Esperando el juego del anglocinto de las alturas, todo el mundo a ligarle a Venezuela frente a Argentina. Ayer los muchachos salieron con un rostro de ganador, así mismo, salieron con las garras, esa garra, digamos, vino tinto que caracteriza a todos los equipos de Venezuela. Bueno, así salieron ayer a ganar y lo lograron. Repita esa actuación tan grande que tuvo el equipo venezolano ante Dominicana. ¿Cómo ves al equipo el día de hoy, José Ángel, después de esa victoria contra Dominicana? ¿Cómo es el equipo? Bueno, fíjate, el equipo tiene el ánimo bien arriba y por supuesto tienen un sexto hombre que lo acompaña todos los días en todos los juegos, el público caraqueño, que ayer se dio cita y frenó en su totalidad el poliedro de Caracas. Tenía años, Gustavo, que no veía el poliedro de Caracas lleno. Yo creo que desde la época de que cuando se presentaba Santerín tenía tanta gente en poliedro de Caracas. Y aquel poco se iba rondo por el piso. Sí, señor, definitivamente. Bueno, eso es maravilloso. Eso es parte también, claro, de toda genial esa política de acomodar el estadio y hacerlo accesible, bien, a una gran mayoría que para aquel entonces no tenía la posibilidad de entrar, ni siquiera con todo lo mal arregladito que estaba el poliedro. Hablando de eso, José, he escuchado a todos los héroes de Portland, a Víctor David, a Gabriel Estaba, al mismo Car Herrera, a Richard Lugo, que no estaba entre los héroes de Portland, pero que es un veterano jugador, centro de la selección nacional. Los he escuchado diciendo que ellos nunca tuvieron la oportunidad de jugar en una cancha como esta. Incluso escuché a Gravy Vázquez hablando en términos muy juveniles, diciendo: esta cancha lo que está es NBA. Sí, señor, definitivamente. ¿Cómo está el poliedro, José Ángel? ¿Cómo está el poliedro? Bueno, descríbele el poliedro a la gente. No, hermoso, definitivamente. A nivel de sonido, ajá, a nivel de la cancha, a nivel de las sillas, todo. Definitivamente el poliedro de Caracas no tiene nada que envidiarle a las canchas de la NBA. En este instante, así lo dicen no solamente los jugadores venezolanos, sino los jugadores que vienen del extranjero, como es el caso, bueno, de Leandro García Morales, que también estuvo dando buenas indicaciones acerca de... En estos momentos está jugando, Leandro. Por supuesto, un jugador muy querido. Cuando se presentó García Morales en la cancha, aquí la gente estalló en aplauso, porque definitivamente un jugador que ha dado mucho por los equipos en los que ha jugado, en este caso Cocodrilos de Caracas en nuestro país. Correcto. Fíjate, Gustavo, tú que me recordaste hace segundos a Víctor David y a Richard Lugo. Bueno, Venezuela obtuvo una victoria en el año 97 en el premundial de Montevideo. 85-78, lo que significó la última victoria. Imagínate, desde el año 97 no derrotábamos al equipo dominicano. Imagínate. Esta victoria de ayer fue importantísima, bueno, para esa serie particular entre Venezuela y República Dominicana entre mundiales. Otro dato rápidamente para cerrar este paso. Venezuela ha derrotado en los últimos 3 premundiales a Argentina, es decir, tiene un buen hándicap para el día de hoy. Qué bueno. La última victoria la obtuvo en el premundial del año 2010. Así es. Venezuela derrotó. Juegazo, por cierto, 91-69 en este encuentro. En el año 2003, Venezuela derrotó al equipo argentino 97-92, y en el año 97, 87-85. Es decir, nosotros tenemos las estadísticas a favor, pero el equipo de Argentina tiene la trayectoria. Así es, entre los cuales uno grande jugador que tiene la selección de Argentina, Luis Scola, NBA de los Atlanta Hawks en la NBA. Correcto. Pero bueno, con esa batida que dimos ayer a Dominicana, tenemos la fuerza y, bueno, todo el apoyo seguro del público venezolano que va a estar ahí dando a la Vinotinto, ¿verdad? La invitación, José Ángel, ya para despedirnos, la invitación a todo ese pueblo caraqueño y a todo ese pueblo venezolano que se vaya al poliedro hoy a darle ánimo a la Vinotinto a las alturas. Bueno, Bueno, mi gente, vénganse todos para acá, para el polígono de Caracas. Ya se está llenando, hay bastante gente en este instante. Estamos seguros que a la hora del partido esto va a estar full. Así que ustedes y, por supuesto, los amigos que escuchan Contraataque en el estado Táchira, ¿no, Gustavo? Táchira, Lara, Táchira, Lara Portuguesa y Carora. Muy bien, entonces, es otro mundo. En nuestro hermoso territorio nacional, les invitamos a que sintonicen la televisora venezolana Social TV, Canal 2, que los muchachos, los periodistas que están transmitiendo eso, se la están comiendo. Y bueno, nosotros tenemos que apoyar a nuestra selección. Así que muchísimas gracias por este pase, hermano. Gracias a ti, bueno, compa. Tremendo trabajo desde el poliedro, hermano. Un día de esto te caigo por allá. Por supuesto que sé que estamos. Para ver si, vale, para decir, nos ponemos a narrar juntos. Consíguenos unas entradas, claro, o sea, Ángel. A ver si la rifamos para el programa. Claro que sí, saludos. Vale, saludos. Chao. Gracias. Bueno, ahí escuchaban a José Ángel. Yo voy a decir rapidito por aquí algo que me trajo la rusa. ¿Y Rosva? Uh-huh. Primer foro, la danza y la política, del 2 al 5 de septiembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Galería de Arte Nacional. Talleres, performances, danza, ponentes nacionales e internacionales, encuentro entre quienes piensan y sienten el baile como una actividad que participa y depende de la realidad política de un país. Así que no se lo pueden perder. Eso es un capítulo, un capítulo del Manifiesto Comunista, cuero nada más. Ya. Otro capítulo del Manifiesto Comunista, rebelión. Así uno baila, uno baila una pieza y discute, uno baila una pieza y discute. Mira, hablando Manifiesto de música. Comunista. Hablando de música, nos vamos inmediatamente... A escuchar una musiquita en este lunes de merengue y bachata. Ahorita leemos sus mensajitos y ya venimos con más de esta guerrilla mediática. En la casa. Va. No sé si tú eres chocolate, no sé si tú eres un bombón. Te veo en la pista, entro, bailo contigo y pega el vaporón. En tu piel sabor a chocolate, empieza a correr el sudor. Bailando contigo de esa bendita que me hace resistir. Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Leemos las mensajes. Son las 5:46. Leemos los mensajes de texto que nos mandan al 0416-534-8710. Así es, por aquí. Mensaje. Mensajito. Mensajito con flow fue eso. Mensajito news. Un peque bailando reggaetón fue eso. Aquí tenemos un mensaje muy locuaz que nos escriben por aquí que dice: la tormenta dejó las calles de Altamira llenas de palitos. Piden solidaridad a las damas damnificadas. Ya está. Algo parecido. Haría candy como que tenga Altamira. Por aquí nos escriben más mensajitos, nos dicen saludos. Qué buen programa. Tremendo resumen del premundial, nos están diciendo por aquí. Excelente, ya, ¿no? ¿Qué? José Ángel es muy bueno. Es el reportero deportivo de Alba Ciudad. Mm. Yo no le llego ahí ni por los talones ese carajo, dándole ahí noticias a la gente. Por aquí. Por aquí dice también, México es un trabuco, cuidado con una sorpresa, nos escriben por aquí. Ah, ese seguro es un mexicano. Por aquí también llega otro mensajito de texto y nos dice: saludos, qué buen programa. Pongan una de Juan Luis Guerra, por favor. Me están pidiendo un merenguito de Juan Luis Guerra. Soy Maritza el Pelugo. No sé si era Maritza el que está escribiendo ese mensaje. Lo desconozco. Por aquí nos escribe. La gente está activa, está activa. Sí, dale otro mensajito de texto por aquí. A pesar de la lluvia. Y nos dicen: saludos, ¿cómo hacemos para incorporarnos a la escuela de Marcando Zona? Nos escriben por aquí. Bueno, pueden escribir. Puché una rata, dale. Por aquí nos pueden escribir. Por aquí nos pueden escribir a marcandozona96.3@gmail.com. marcandozona96.3@gmail.com. Y por ahí cuadramos a ver qué se puede hacer con ello. Mira, hablando de Altamira. ¿Qué viene? Hablando de Altamira, sí. Y de los palitos que cayeron y la gente que está allá pobrecita pasando. ¿A dónde nos vamos, Puchi? Necesidades. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué mesa es esta? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. De locas también, y de locas también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. A veces el único que no está loco. Capriles, a favor de la guerra. ¡Cómo! Trasnochados, queremos verlos en Siria defendiendo el régimen del carnicero Al-Assad. A través de la red social Twitter, el ex candidato presidencial y gobernador, al parecer del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, emitió su opinión ante el inminente ataque militar que el gobierno de Estados Unidos estaría a punto de realizar contra Siria. Así como usted lo escucha. Como la decisión de Venezuela y otros países latinoamericanos de oponerse al mismo... El Capri Capri dijo: trasnochados, queremos verlos en Siria defendiendo al régimen del carnicero Al-Assad. No discursos y pendejos por TV. Dijo Capriles, así como usted lo está oyendo en uno de sus tweets más polémicos, en el que descalifica no solo al presidente de Siria, Bashar al-Assad, sino que a quienes defienden la posición del pueblo sirio de defenderse. ¿Qué tal? En otro tweet, aparte, porque no bastó con escribirlo solo burrada. ¡Y eso no es más, todo! Expresó: el mundo tiene que defender los derechos humanos y castigar con todo el peso de la ley a los regímenes. Este gobierno jamás entenderá eso. Mi Dios. De esta forma, bueno, lo más lógico es bombardear a la gente sí, por supuesto, que está contra los derechos humanos. Hay que ponerle bombas, eso es lo más lógico. Hay que bombardear y sacar a golpes a presidentes y asaltar embajadas de Cuba, perdón. Bueno, ¿qué hay que hacer? Mira, quien viola los derechos humanos hay que ponerle una bomba, C4. Esa es lo más inteligente que puede hacer uno con la gente que viola los derechos humanos. Pues así, imagínense. Esa forma, el ex candidato presidencial justifica el ataque que estaría a punto de realizar Estados Unidos contra Siria. Ay, y no solo es contra Siria, es contra un pueblo. ¿Ah? ¿Cómo justificas la guerra? No, es que esas bombas son quirúrgicas. Esas bombas caen sobre el Palacio de Gobierno y nada más. Y no lo matan porque sería contra los derechos humanos. Uh-huh. Nada más se le cae la ropa al presidente. Sí. Un castigo. Y tú sabes, y salió huyendo los perritos. Pierde el pelo. Los perros que tiene de guardia. claro, sale huyendo. No, y, no se muere porque sería contra los derechos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y el cielo se pone azul bonito. Sí. Y las nubes empiezan a bailar. Es que los bombardeos son la mejor solución. Cha, cha, cha. No, que definitivamente. Puchi, háblame, nos da chance de hacer cotufa. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Sin tema. ¿Qué hacemos? ¿Sin tema? ¡Cotufas! ¡Cotufas! Vamos a ver la última sección de este programa. Inmediatamente son las cotufos explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. O sea, Obama está preocupadísimo porque puede perder una guerra sin haber empezado a bombardear. El presidente del país más bello del mundo y cuna de Disney World, Barack Obama, no ha podido dormir bien los últimos días por la amenaza que se cierne sobre él de perder una guerra contra Siria sin ni siquiera haber comenzado a bombardear. Obama expresó su preocupación en una rueda de prensa. Los Estados Unidos tienen una orgullosa historia de perder guerras después de producir millones de bajas. Le advierto al Congreso que esta sería la primera vez que perderíamos una guerra sin echar un tiro, explicó Obama. El Congreso de los Estados Unidos pidió ser consultado antes de proceder con el bombardeo. Si me pidieron que les pidiera permiso, es porque algo se trae entre manos. No sé si pedir permiso o pedir perdón, comentó un atribulado Obama. Los acontecimientos se pueden precipitar de un momento a otro, así que el mundo está en ascuas, esperando a una decisión democrática del bello país del norte. Reporta para ustedes globoterror.com para cotufas explotadas. Y ya nos vamos porque ya es muy tarde. Ya nos tenemos que ir. Nos queda un minuto, ¿verdad, Puchi? ¿Viste, Puchi, que sí podíamos? Sí, señor. Nos sobró tiempo. Sí, señor. ¡Ay, ya bueno, se acabó! ¡Chao! No, mentira. Canta un poquito, Inay. Canta el minuto que queda. Ok, ya. Recuerden que... La petición del público. Nos pueden escuchar, se pueden atormentar con nosotros el día de mañana, a la misma hora, en el mismo lugar. No se despeguen, que inmediatamente viene marcando zona el informativo comunal. Desde el 23 de enero esta vez con la con la reportera Ana Frank. Así es. Nos vamos inmediatamente, como todas las tardes, diciendo que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévate la puchi! Yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra, Julio? ¿Cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.